Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Yo quiero asegurarle que esta tarde hermosa se va a hacer noche. Y aquí en Radio Malón hacemos Entre Amigos. ¿Para cuando te vuelva a ver? Dios guarde siempre. Bueno, papá, para que está sonando muy bueno, le decía que tengo ganas de transmitir un partido de fútbol para poder explicar lo que nos estuvo pasando en estos días. Sería algo así como el pueblo 1, gobierno de Chubut 0, para ser futbolero. Seguramente vendrá algún contraataque que con la defensa que tenemos, que vengan nomás. ¿Se acuerda que el último programa que hicimos, una de las cosas que dijimos fue que el pueblo estaba en la calle y estaba siendo apaleado, baleado? Pero ese pueblo se mantuvo firme. No solamente el pueblo de Chubut, que es, ya tiene experiencia de lucha, sino casi en la gran mayoría de los pueblos cercanos de nuestra provincia de Río Negro, inclusive, y otros lugares de nuestro país, se sumaron a esta lucha del pueblo de Chubut para decir no a la mina. Hasta ahí sería un relato de partido de fútbol, 1-0. Pero si yo tengo que comentar ese partido, tendría que decir, por ejemplo, un pueblo organizado o un pueblo unido jamás será vencido. Y es lo que ha ocurrido, y es lo que sigue pasando. El pueblo sigue estando ahí y va a seguir estando. Y la otra cuestión que yo tendría que decir también, que siento mucha vergüenza de los funcionarios de turno por las payasadas que hacen, porque fueron elegidos para representar al pueblo, a ese pueblo que en la calle demostró ser democrático, tener cabeza para pensar. Un pueblo que es capaz de decir, esto no lo queremos. Y si le preguntan al pueblo qué quiere, seguramente se van a poder resolver un montón de cosas de las que están pasando y que son inútiles y no lo pueden resolver hoy. Pero eso está, sigue estando. Esos funcionarios siguen estando en el gobierno. Van a seguir gobernando y va a haber un pueblo que va a seguir en la calle y va a seguir protestando y va a seguir diciendo que no, lo que es no, es no. Y el pueblo también necesita que se lo respete como pueblo. Y los funcionarios dejen de ser funcionarios de los ricos y empiecen a gobernar para los pobres y para el pueblo. Como corresponde, porque esa es una democracia. Creo que todavía no se han dado cuenta de que el pueblo ya dijo, pero muchas veces, que no. Pero ellos siguen insistiendo en que quieren hacer un plebiscito, volver a preguntarle a la gente. La gente ya dijo que no. ¿No lo entendieron? ¿De qué otra manera quieren que se lo digan? Entonces, si el pueblo pudo hacer lo que hizo, decir lo que dijo, ¿por qué es tan difícil gobernar para ellos? La vergüenza que me dio es que, por ejemplo, cuando uno dice, promete algo, lo hace, y después se tiene que dar marcha atrás, pero nunca decir nos equivocamos. Eso creo que es como mínimo de falta de educación, como mínimo. Entonces, le estamos cerrando a los que estamos eligiendo. Digamos, a ver, para ser más claro, a los que estamos votando, porque todavía no tenemos la posibilidad de elegir nosotros a nuestros representantes. Hasta ahora lo que estamos haciendo es votar a los que ellos eligen. Porque quedó claro que el pueblo evidentemente no eligió a esa gente. Y el pueblo dijo que se equivocó si eligió. Y le está diciendo, muchachos, cambien de rumbo. Y nosotros, como pueblo, estamos esperando que ellos en algún momento digan también, nos equivocamos, disculpen, y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir esperando en la lucha y con alegría. Y vuelvo a repetir lo que dije el jueves pasado. Que no tengan la libertad de, ni la tranquilidad de brindar el 24, ni el 31. Salgamos con los bombos. Somos muchos los que necesitamos estar en la calle ese día. Para demostrarles que si usted cree en Cristo, ese Cristo que el que creen está en la calle. Está con la gente de la lucha. Es un Cristo, por lo menos el que yo creo, es un Cristo de la lucha, del pueblo, de abajo, de los pobres, no de los ricos. Entonces no dejemos que tampoco aquellos que tienen fe, no deje que los ricos se apropien de algo que nosotros o los de abajo creen, que es en el nacimiento del niño Jesús. El niño Jesús en Chubut y en Río Negro va a estar en la calle. Ahí lo vamos a esperar. Y veremos si realmente el pueblo de Chubut y toda la Patagonia de alguna vez o en alguna vez en la vida realmente nazca ese niño Jesús que es el que va a cambiar el mundo. Y si no, si no creen el Cristo, no es católico, no creen en la iglesia, búsquese un luchador de aquellos que hemos tenido mucho en América Latina, aférrese a él y por él salga a la calle también. Y si no, si es un mapuche como nosotros, aferrémonos a nuestros queridos hermanos que han sido muertos por luchar y por defender las tierras. Tengamos una bandera, que la bandera sea de la paz y de la libertad, porque entre todos quedó demostrado que en la medida que el pueblo se une, jamás, pero jamás, será vencido. Escuchamos Juan Pueblo por Masiegas. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. Hablamos distintas lenguas, mas el lenguaje es el mismo. El de hombres que en la lucha siguen un mismo camino. Me traje del Uruguay solamente esta guitarra, pero lleva en las entrañas el agua del olivar. Tiene el canto de un zorzal y un cuento de rabelino, el amargo rancherío le dio su tono tristón. Para cantar con amor tomo música de estilo.

habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Bueno, como verá, esto es entre amigos. Me estoy como dentro de un tacho. Se escucha así un poquito. Pero bueno, no estoy dentro del tacho, estoy acá en la radio, en Radio Malón. Estamos haciendo radio, en este ratito de radio que tenemos. Tratamos, bueno, de hacer la compañía a nuestros amigos. Pero, como siempre les digo, no estoy solo. La primavera, el verano, a nosotros nos trae la flor que tenemos aquí en Radio Malón y nos refresca el aire, la vista y todo eso. Así que la vamos a saludar a ella. Lorena, buenas tardes, buenas noches, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Usted prendió la luz, supongo, ¿no? Para decir tanto... Hay tantos piropos, ¿o no? Prenda la luz mejor. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. La estaba escuchando muy atentamente. Y por allá... ¿Quién está por allá? ¿Cómo anda, mi querida? Qué gusto verlos por acá. Igualmente. Esto es un bolonqui entre los aviones que pasan por acá. El de la moto. El de la moto, pero ahí parece como que han puesto una... Están trabajando todavía y se alargan los días y hay que aprovechar el tiempo de trabajo y están los vecinos seguramente trabajando. Tenemos un aserradero o algo acá cerquita. Está de frente, pero el tema es que habían dicho que a lo mejor cortaban la luz, entonces la gente aprovecha para hacer lo que no puede hacer oscuras. Y encima las ventanas abiertas porque hace un calor de locos, un ¿no? calor de ¿no? aquello. Sí, y ahí, si los amigos escuchan, está pasando el avión porque tenemos un incendio aquí. Lamentablemente, nuevamente un incendio en la comarca. Sí, específicamente aquí en Lago Puelo, en la zona del Cerro Currumahuida. Está complicada la cuestión, pero bueno, es la tranquilidad a la gente. Están trabajando los bomberos, los que saben, así que... Bienvenidos los sonidos de los aviones, ¿no? Uh-huh. Así es, lo que primero pedimos es que no vaya a haber el incendio, quédese en su casa, no ande por la ruta, deje que los bomberos hagan su laburo. Nosotros prometemos, en la medida que estamos aquí en la radio, de informar lo que está pasando, si nos acercan la información, por supuesto, ¿no? Estamos al servicio de la gente. Pero lo que le pedimos así, sinceramente, es que, bueno, andan las motobombas, los bomberos están yendo y viniendo, y respeta, el incendio dar el paso, prioridad. No es un espectáculo, así que no vaya a verlo, quédese en su casa y espere. Es la mejor forma de ayudar en estas situaciones. Y saludo a la audiencia, los amigos que ya están ahí, seguramente con esta tardecita media triste con lo que está pasando de nuevamente un incendio, pero también está ahí regando sus patios, tomándose un matecito, esperando la tarde, la tarde noche, como usted. Triste, ¿no? Porque el tema del incendio, los incendios de nuestros bosques es tremendo y bueno, hay algo que preocupa por todas las consecuencias que trae. Una de las consecuencias que teníamos hasta ahora, que fue producto de los incendios, es que en el Bolsón y toda la comarca tenemos viento, cosa que no lo teníamos, y eso es producto de la falta del bosque que estaba y no hoy no está. Y algunos que ahora van a empezar a desaparecer por los incendios que hay. Así que si sale a la montaña o si se va a acampar y quiere comerse un asadito, hacer un fuego, olvídese. Olvídelo. No lo puede hacer. Llévelo hechito de casa, use su hornito, llévelo ya preparadito para comer. Y eso para la gente que nosotros le hablamos así como que va a salir al bosque. Pero si nosotros salimos al bosque y vemos a alguien haciendo eso, por favor, denúncielo. Porque es la mejor forma de cuidar lo que es nuestro, en nuestros bosques, nuestra vida. Nosotros vivimos acá y gracias a los bosques, al agua que tenemos y todo eso, podemos vivir acá. Si se prende fuego todo, vamos a tenernos que ir a otro lugar. Pero no es la idea. Así que con esos cuidados, tomar conciencia de cada uno, ¿no? Así es. Todas estas cosas. Y de Bolsón, qué triste, ¿no? Porque uno estaba así, en Bolsón miraba hacia el norte, una nube de humo que viene del incendio de acá, del lago llegando Stephen. Al Manso, prácticamente, sí, el lago Martín y el lago Stephen. Sí, y mirabas para el sur, uh-huh. La humadera, el incendio que está sucediendo acá en la localidad del lago Pueblo. Y del hoyo, también, que es de ese lado está, ¿no? Sí, sí es cierto, sí es cierto que dicen que el incendio se inició porque se cayó un poste de luz, y yo estoy diciendo ahora mismo, no aprendimos un carajo, muchachos. No. No aprendimos un carajo. Pero eso fue ahí arriba, hay poste de luz. No sé. Así dijeron. Ya sé, dijeron eso, pero porque no echaron la culpa al cohete. Pero, ¿con qué se alimenta las antenas que están arriba? Sí. ¿Con pantalla solar? No, pero... Entonces viene con energía. Pero creo que la gente, ninguno dijo que le faltó internet. Pero claro, no sé, habría que ver, porque siempre para buscar una excusa... un corte de luz y bueno, y si fue un corte de luz, hay alguien responsable de que esos postes y todas esas cosas tienen que estar en óptimas condiciones, entonces que recaiga, que se tome en conciencia. El 80% de las veces que hay estos incendios es siempre una culpa a razón humana, ¿no? Ya sea que lo hicieron a propósito, porque hay un montón de enfermos. Sí. A la gente que está escuchando de lejos, ¿no? Le decimos que lo que está quemando acá no es un pastizal, que también sería jorobado, ¿no? Es una belleza inenarrable, imposible de describir la belleza de los ríos, los lagos, los bosques, sí, los animales que viven ahí, la flora que tenemos ahí, ¿no? Y detrás de todo esto siempre hay una mano. O unos pibes que querían quemar, ¿te acordás? Acá en esa época que hubieran... Querían quemar un río de Chaqueta y fueron un estrago, quedó el tendal. Y ahora no sé, ahora le echan la culpa al poste caído. Al poste caído. Allá en la zona del Bolsón, del Manso, un rayo. Un rayo misterioso, como pasó en Cholila aquella vez, ¿no? Exacto. Un rayo misterioso, no sé. Sí. Nunca se van a poner, decir, bueno, muchachos, esto es culpa nuestra. No, eso no, olvídate. Por eso decías, si cayó un poste de luz y fue el causante de lo que se está viviendo ahora, y hay responsables detrás de ese poste de luz. Así es. Bueno. ¿Ponemos un poquito de música? Yo creo que sí, porque... ¿Y después? A ver, dígalo. Ahí va a haber sorpresa. Yo soy muy voy a decir caballerosa, pero dígalo usted. Pero vamos a tener visita. Vamos a tener una visita. Como hace un montón de tiempo que no nos teníamos. ¿Dios? Y esto, debido a la pandemia, no podíamos tener compañeros que nos visiten. Así que hoy tenemos. Hoy tenemos la posibilidad esa de nuevo. Y bueno, que ya vamos a empezar a agradecer. Pero antes vamos a escuchar música. Escuchamos. Mientras nos preparamos para el compañero que nos visita. Bien, y dejamos con la incógnita de sí. ¿Quién es? Vamos a escuchar Somos el agua que no se toca. Y este tema está... la letra es de Diego Guiñazú. Y bueno, está compuesta por diversos artistas. Para que... que desbordó su cauce, somos el agua que no se toca, somos el río que desbordó su cauce, somos el agua que no se toca, somos el río que desbordó su cauce. Destella el sol en el cielo de un pueblo cordillerano, y en él se encuentran las almas que van luchando y marchando. Va cada ser a su paso, hombre, mujer, niña, anciano, a defender nuestro suelo con el futuro en sus manos. Una hermandad renaciendo, regando vida a su paso, sembrando un mundo más sano, contra la muerte gritando. Somos de arena y montaña, somos de tiempo y

Bien. Hola, Susana. Esa señora, pero siempre dice hola y algún día va a mandar un mensajito, aunque sea que nos mande una. Un regalito, la vieja. Esos programas que había antes, que uno revoleaba cosas, a ver, los primeros tres números del documento, y después sorteaban ahí un lechón, ¿no? Una vaca entera, se la llevamos a domicilio. Claro. De arreo. Pero ya nada, no, miserable, está seca la cosa. Pues ahora está complicada. Qué mejor regalo que estar escuchando el programa. Ah, te digo yo. Sí. Es como las madres dicen, no, a mí con un beso me alcanza para el día de la madre. Sí. La peluca, ¿viste? Bueno, presenta al amigo que nos visita, por favor. Tengo el honor de presentar a Gastón Taibo, que hemos logrado encontrarlo nuevamente en un hermoso evento que se realizó acá este fin de semana en Lago Puelo, así que el folclorazo, y ahí nomás lo atrapamos para que nos venga a visitar a la radio. Así que, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien. No sé si querés hacerle una pregunta, pero algo. Usted me mira a mí y me pone nerviosa, así que. No la miro más, entonces. ¿Te das cuenta? A mí tampoco me mire. También me pone nerviosa. No tengo que mirar. Bueno, pero. Yo lo veo con una guitarra, por lo que pudimos escuchar. Es un músico. ¿De dónde venís? De la provincia de Buenos Aires, una ciudad llamada Trenquelauquen. Trenquelauquen, de don, ¿cómo es? José Larralde. Ah, mire usted. De los pagos de José Larralde, mirá. De los indios Tacunao. De los indios Tacunao, claro que sí. Trenquelauquen le decían, porque el mapuche siempre la última sílaba se acentúa al final. Yo me acuerdo que mi abuela escuchaba una novela, una radionovela, estoy hablándote por allá, por los años 70, Yo era muy chico, ¿no? Y me acuerdo que decían, sí, de los pagos de Trenquelauquen, ¿no? Interesante, porque bien conservan todo el patriotismo, toda la tradición argentina. ¿O no? En Trenquelauquen. ¿O eso era antes? Creo que era antes, yo no lo llegué a ver, me parece. Ya, se descubrió solo, creo, no sé. Si no era tan chico. Éramos tan jóvenes. Los gauchos andaban a caballo, no en la fiambreta, vea. Ah, sí. Ya. Todas 4x4 ahora. 4x4. No. Sí, ahora es Hilux y no sé qué va. Sí. Claro. Bueno, yo lo quiero escuchar y después le hacemos pregunta la que se nos ocurra. Porque como que escribe también. También, ¿viste? Pero vamos a escucharlo. Porque una de las cosas que a mí me pasó cuando estuvimos ahí en el folclorazo fue que nos llamó la atención las letras de la música. Eso es lo que iba a decir a los oyentes. Presten atención a sus letras, todo el mensaje que va en ellas. Porque, ¿de dónde sale todo eso? Es difícil de explicar, pero netamente inspiración, leer mucho, sobre todo leer mucho para nutrirse, pero después creo que lo más importante es estar atento a todo lo que viene llegando a uno y poder, bueno, gracias a Dios me sale escribirlo, digamos, claro. Y me gusta la música, entonces todo va uniéndose. Mira, ¿sos de los tipos que se despiertan en la noche con algo para poesía? Me ha pasado a la mañana despertarme inclusive con melodías que uno no sabe bien de dónde vienen, si son de uno o si le nacieron a uno o si lo escuchó muchas veces en algún lugar y de repente uno está aquí sin querer como copiando algo. Me ha pasado así, como me llegan melodías que me ha sorprendido mucho. Ah, mira qué bueno, porque conozco de amigos que músicos que dicen, me desperté de la mañana y tengo un par de letras. Y el que contaba don ahí en el folclorazo, como don ese don Oscar Inalef, de gente que hacía la letra, pero después tenía que buscar al músico que para que ponga la música. Uh-huh. Eso es la inspiración que sale en algún momento, en algo. Y nosotros pusimos el ojo así, dos por uno, pues. Sí. La música y la letra. Exactamente, sí, nos llamó mucho la atención, por eso, bueno. Lo que vamos a hacer, lo que estamos intentando hacer, porque esto es magia en la radio, es que el oyente se empiece a ponerle oreja, porque lo que va a venir ahora es para realmente ponerle oreja. Escuche la letra de este amigo que hace música y la hace de esta manera. Es una chacarera que se llama Presagio de Lluvia y está hecha allá en los pagos de Trenquelauquen, donde la lluvia quizás viene de otra manera, se viene sintiendo previamente antes que caiga el agua, el olorcito a la tierra mojada, ¿no? Y bueno, también cantar este tema, que en algunas veces allá en Trenquelauquen no me lo dejaban cantar, porque, como habla de un personaje que es la lluvia, muchas veces se llovía. Después de cantarla el otro día, por ejemplo. Y bueno, esperemos que ojalá que llegue, ojalá que llegue la lluvia para que apague todo el fuego que está ahí por tantos lugares, ¿no? Y como de costumbre no está anunciada, porque cada vez que llueve en caso de incendio acá, nadie la esperaba y llovió y apagó los incendios, así que vamos a don Gastón con mucha fe. Sí, con fe, y nosotros también. Y nosotros le ponemos nuestro Nehuen. Mirá que pasa nomás. Viento arisco que desciendes, demorándote en tu andar. Sigue andando, no te quejes, tráeme lluvia y tráeme paz. Si algún aire te bendice con su tibia realidad, hazte lluvia, no te quejes, riega el pan de la humildad. Llegará anticipando, todo un coro anunciará, y las gotas de algún charco en secreto engordarás. Tierra agreste que reduces esta agua de bondad, suéltala, no te la quedes, otro cielo la de usar. Tu llegar es muy violento, como ansiando libertad, cual el viajero ha querenciado, lentamente volverás. ¿Quién sabrá de tu destino, mensajera sin igual? ¿Será el cauce de algún río o la inmensidad del mar? Melancólica torcaza, a tu nido volverás, escapando del murmullo de algún ser del más allá. Tierra agreste que reduces esta agua de bondad, suéltala, no te la quedes, otro cielo la de usar. Aplausos. Bravo, lindo. Aplausos para el amigo. Hermoso tema. Hermoso tema. Y ojalá que así sea, ¿no? Sí. Que venga la lluvia. Que venga la lluvia. Que venga la lluvia. Yo quería preguntarte. ¿Cómo podés, se te complica la poder, el otro día nos diste un CD, ¿es fácil, es difícil poder grabar? Estamos en un lugar totalmente maravilloso desde muchos puntos de vista, entre ellos el cultural. También, gracias a Dios, se creó un instituto como el INAMU, Instituto Nacional de la Música, que me presenté, mandé mi proyecto, fue apoyado primeramente para grabar esos temas. Y cuando hablo del lugar maravilloso culturalmente que tenemos, hablo también de la bondad de los músicos y de la calidad de los músicos que hay. Tremendo. Que muchos de ellos fueron parte de ese CD totalmente de corazón, y eso fue importantísimo para mí, que tanta gente me ayudara acompañe, a realizar, ¿no?, ese sueño del CD. Y bueno, también tenemos muy buenos digamos, ingenieros de sonido, estudios. Entonces como que se fue dando todo y la verdad que quedé muy contento con todo el trayecto de lo que fue grabarlo y también con el resultado final. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Perdón, ¿dónde estás grabando? ¿Dónde están grabando? En CD se fue grabado en Machine Ahogado. ¿El español? Sí. Impresionante, sí. Impresionante. Climática, el estudio. Sí. Un lugar que digo, lo tenés que conocer. Sí, tenés que conocer ese lugar, es maravilloso. Es una casa de barro que es las mejores condiciones para la acústica, ¿no? En lugares. Dentro. Alucinante, uno llega y el piso de madera y barro, como está contando Enrique, y de repente uno ve un gong colgado en una lugar. Una colección tiene 200, impresionante, sí. Pero... impresionante, muy místico el lugar, muy linda energía tiene. Aparte, la mística de él iba yo le estoy, perdóneme, no, por favor. Después le pago proporcionalmente, dígame cuánto tengo que poner y yo pongo. Es que usted no mejora el programa. Algo me va a hacer. Me está sacando el puesto, pero bueno. Estaba este hombre español y de Machine Ahogado, le cuento a la gente que vive lejos de acá, sí. Un lugar que también es maravilloso y tiene su mística, y tenían que irse de España, querían irse y estaba entre Argentina y Australia, y se vinieron para acá, y el lugar es maravilloso, y lo que vos decís, esto no es solamente un lugar bonito, sino que también hay una comunidad cultural, artistas y artesanos y gente sensible a estas cosas que realmente hacen que haya sido el lugar adecuado para acá, ¿no? Bueno. Es muy cierto esto, la calidad de artistas que tenemos en la comarca es increíble. Una de las cosas que hablábamos ese día que estábamos escuchándote a vos y después a otros artistas, decíamos, cuando hacen las fiestas que gastan dinerales para semejantes escenarios, semejantes sonidos y fortunas, teniendo acá, ahí, a la vuelta de la esquina, tremendos artistas, y que no se les dé ese espacio, no se les dé esa valoración, ¿no? Y que estábamos ahí, en un espacio al aire libre, con un sonido, y se disfrutó, se compartió tanta riqueza musical. Sí, el camino del artista independiente siempre, en todo ámbito, ¿no? Es difícil, mucho pulmón y mucho amor y por el arte y pasión. Claro. Después hay, como contaba hoy, a todo aquel que ande con un proyecto, siempre lo recomendé que se anote institutos como el INAMU. Claro. Que pueden ir surgiendo cosas que aceleren ese transitar o ayuden a transitar, digamos. Claro, mira qué buen otro sí. Mensaje para algún artista ahí que no sabe cómo por ahí en cada... Tengo sí, grabar sus temas, porque muchos tienen los temas y si no los podés grabar, lo terminas perdiendo, el tema, ¿no? Es una buena posibilidad. Tengo saluditos del amigo Gastón, usted es Gastón, ¿no? Se saluda a sí mismo, se Gastón. Saluda. No, saludos a Gastón de parte del señor Nelson. Un gran amigo. Chelía, ¿no? Chelía. Y también le pide que no se escucharon bien los teléfonos. Él tiene uno solo, el mío, pero querría tener los otros. Ah, bueno. ¿Lo paso ahora o sí, lo paso? Por favor. No sé. ¿Sí? ¿Los paso ahora? Depende de lo que paguen. No sé. Que quiera mandar en el mensaje. Este muchacho es actor y si es actor, somos sordos. No sé por esa extraña razón los que usamos la voz más fuerte de lo que usa el común de la gente, solemos ser sordos y no tener plata. Ah, puch. Pasa los numeritos y seguimos. Los números de teléfono. Por favor. Paso los números de teléfono. Sí, por favor. Uno de ellos. Que va a venir el gaucho. Uno de ellos es 154-70-1842. Y también pueden comunicarse al 154-80-2624. Y usted, si quiere, puede ampliar un poco esta información, que si están desde otro lugar, ¿cuál sería la característica? 944, si están, no sé, por aquí cerquita. O como el amigo Mario Parada, que ya se sabe todo, cómo comunicarse con nosotros. Marito Parada también. Un creo saludo que... también a San Marito. Pero... es internacional el Gastoncito. Bien. Ahora va a estar allá escuchando, lo van a escuchar en Viedma, Carmen de Patagones. De Patagones. Así que sí, bueno. Para los amigos de allá. Nosotros, mientras el amigo se prepara con otra, sí. Queremos decirle también a los amigos que nos escuchan que este es el anteúltimo programa que hacemos de este ciclo aquí en Radio Malón. Y nos vamos a pegar un descanso. Unas vacacioncitas ahí. Como para recuperar energías y bueno, y ver qué. Qué bueno, sí me entero. Yo vengo todos los días, no me voy nunca de vacaciones. ¿Cómo que no? Eso fue 2 meses. Ah, no, cierto, cierto. Un mes, con me había, así. Me había olvidado. Te había olvidado. Un descansito de sí, cosas. Porque viste que vienen en esta época, aparecen los parientes, los amigos, y bueno, hay que atenderlo. Acampar, ir a, sí, entonces, ir a la montaña, hacer algo, caminar un poco, escuchar días. Música, ir a la peña, ¿no? Así bueno, que todo eso necesitamos estar sí. Descansados. ¿La música tuya es va por el género del folclore o tenés y alguna de ritmos latinoamericanos, se podría decir también, aire de bossa, candombe? Amplio. Bien. Porque, bueno, ¿qué nos viene ahora? Como para, acá tenemos varios que les gusta mucho el folclore, así que es para saber si viene algo de folclore bueno. O qué, para que preparen. Ay, ¿y hay gente que baila? Hay gente que baila. Bueno, entonces vamos con una chacarera. Bueno, métale nomás. Sí, ya están. Víctor y su compañero. Si no estamos ahí en el patio. Víctor y su compañero están preparados para bailar. Lo que pasa es que el amigo Juancito y Lorena utilizan el barbijo como pañuelo para la samba, la chacarera para no. La samba. Ahí estamos medio chifiados. Bueno, métale con la chacarera. Canto al corazón. Corazón, siembra alegría, no te nutras nunca de tristezas y maldad. Lucha iluminando con la luz de un nuevo día, siempre levantando tu mirada al caminar. Caído sin más fuerzas en tus brazos, te querrán caído sin más fuerzas para volar. Por eso te canto, corazón, con alegría, resistiendo al golpe de esta cruda realidad. Alguien que camine a tu lado, entre todos vamos a cambiar la realidad. Esta lucha es nuestra y si alguien queda a un costado, detente un instante y ayúdalo a levantar. La voz del pueblo en un canto de justicia, es la voz del pueblo que va en busca de la paz. Por eso te canto, corazón, con alegría, resistiendo al golpe de esta cruda realidad. ¿Qué? Este fue uno de los temas que escuchamos aquel día. Muy bueno. Muy bueno. Es uno de los temas que escuchamos. Exactamente, uno de los temas de ese día. Muy, muy lindo. Mira, lo veo ojeando un somnoliento. Libro ahí. Arriba del pescante, sobre la crina de un diablo burdo, viene con incesante trajinar de la tormenta. Es tan duro despertar en un mundo en el que todo cuesta, porque la lujuria y la ambición se han comido hasta el gato verdinegros que cruza sobre el asfalto. Allá a lo lejos sigue gritando, agotado, degollado, Sangre al Sol. Somnoliento. Lo escribe el amigo Gastón Taibo también. Lo he visto. Mira. Hermoso. ¿Ha visto? Mira. Mira. ¿Qué? Pero qué. Estoy así como agrandada. Qué calidad de artista que tenemos en el programa hoy. Bueno, que nos vino a visitar. Contanos de esto, Gastón. El Faro de los Avatares. El Faro de los Avatares es. Fueron cositas que fueron escribiendo, que quedaron sin música. Y bueno, fueron acumulándose y me tenía ganas de mostrarlas también. Y como decíamos anteriormente, aquí hay mucha posibilidad de expresarse culturalmente. Y dentro de esas posibilidades también hay muchas editoriales independientes. Y así que aproveché. Me contacté con alguno de ellas y pude imprimir el libro. Y salió tu librito. Contanos dónde lo encontramos. ¿O lo andás así como tu CD? Como mi CD. Anda, te tienen que llamar. Anda en la valija y... Bien, te tienen que llamar algún teléfono donde comunicarse con vos. Es muy, muy interesante esto que nos ha traído Gastón para... Bueno, nosotros lo vamos a usar porque es parte de lo que hacemos nosotros. Así que, bienvenido el Faro de los Avatares. Muchas gracias. Pero necesitamos que los amigos también los tengan. Así que pasanos tu número, ¿cómo te contactan con vos? Puede ser mi Facebook también, Gastón Taibo. O... Sí, Taibo con Y Velarga. Uh-huh. Y si no, 2944-217-997. Y ahí también lo pueden llamar para una presentación, para... Cualquier contacto para presentación, sí. CD, libro. Claro, bien. Y apoyan, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que el artista independiente anda mucho a pulmón y llevando las cosas así en una maleta, digamos, como que no tiene la cantidad de medios que tiene un artista consagrado, ¿no? Para difundir su música. Bueno, para eso están estos medios de comunicación como las radios independientes como esta. Así que desde ya estás. Por invitadísimo eso... cuando quieras, ya sabés dónde tenés una puerta abierta. Nuestro programa es especialmente para eso, digamos, difundir los música nuestros artistas. Y palabras, sí, señor. Y bueno, siempre dispuesto. Tengo un mensaje para. Yo no cobré todavía. No cobré todavía. ¿Todavía no cobró? No, nada. No tengo un mango en el bolsillo. ¿Pero el aguinaldo tampoco? Nada, ¿de dónde? ¿No? Si soy independiente como él. Somos los dos del hincha independiente. Pero, bueno, aquí un mensaje. Me llena el corazón escucharte haciendo lo que amás. Tu admiradora número uno, Marina. Gracias. Mi amor, mi compañera de la vida. Ajá. Así que. Bien. Gracias. Gracias por los mensajes, además. Sí. Por estar ahí. Un gusto tener acá a Gastón. Bueno, pero lo vamos a seguir escuchando, Gastón. Una más. Escuchamos. Una ¿permite? Más. Sí, por favor. Bueno. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora, Gastón? Vamos a un ritmo más latinoamericano, como decíamos antes, aire de bossa. Este tema está en coautoría. La música se la puse yo a una letra que me pasó el gran artista y compositor, cantautor de la comarca, Oscar Benítez. Así que es una letra de él que se llama Al bosque le debo tanto y con la música compartida. Bien. Te escuchamos. Al bosque le debo tanto que no se paga con nada. Esta silla, esta mesa, mi aguerrida cabaña, este piano, estas hojas, el aire de mis mañanas. Al bosque le debo tanto, le debo sin la guitarra. Tan esperada. altura de la lenga, el ciprés que me acompaña, el pájaro carpintero y la diuca enamorada. Al bosque le debo tanto, le debo sin la guitarra. Sonora de Alerce, crecida entre montañas, siguen tus pájaros dando amor para muchas almas. Todo el trino que te habita pegado a mi pecho canta. Al bosque le debo tanto, le debo sin la guitarra. Fuerte, fuerte sus aplausos, por favor. La verdad que el público, están todos apretados ahí, no entran, pero para aplaudir se matan. Es que yo le pagué para que venga. Con razón, ¿no? Hay que descontárselo del ¿cómo se llama la institución esta que está bancando a los artistas? INAMU. ¿Cómo es? INAMU. INAMU, ¿qué significa? Instituto Nacional de la Música. Mirá vos, está bueno. Sí. Bueno, ¿le gustó? Yo encantada, he logrado reencontrarlo. Cuente la historia, cuente. Hace, ¿cuánto puede haber sido? Hace tres años, más o menos, antes de la pandemia. Fue un evento que había en la Plaza Pagano, que tocaba el grupo de los Bombos Leguer, no, perdón, tocaba Darío con Rocío, y lo fuimos a escuchar a ellos, y después continuaste vos, Gastón, con un tema que hablaba del mar a las montañas, como ellos me, como que me recorrí la provincia, me parece, con ese tema. Y le saqué una foto para después, pero porque nunca escuché tu nombre, que eso, para después preguntarle, sabía que era de acá del pueblo, por lo que cantaba eso, le pregunté a una conocida, a Cris, si te tenía vista la cara o algo para ver quién era, como para esto. Al programa y no supe. Uh-huh. Y este domingo que estábamos en el Folclorazo, también estábamos así al acecho como las avispas para irlo a atacar, a que se bajara el escenario. Y ahí, bueno, peleaban otras radios también por Gastón. Sí, ¿eh? Se peleaban otras radios también por Gastón. Sí. Gracias. Y así que logré mi objetivo, reencontrar a Gastón con su bella letras. Hermosas las letras, lo que transmitían las canciones es maravilloso. Marito Parada, no sé si no se ha enterado de las últimas novedades, porque dice, un capo Gastón, mi vecino. Ya no es más tu vecino, no, lo capturamos nosotros, está en Lago Pueblo, querido. Pará, es más vecino nuestro. Más vecino de Juancito en el Bolsón, y también Patito, Patricia, desde Bécar, provincia de Buenos Aires, partido de San Isidro. Hola para mis amigos de todos los jueves, mire usted. Mire, un saludo para Patricia. Muchas gracias. Gracias. Así que lo vamos a ir despidiendo y agradecidísima de... Por favor, gracias a ustedes y a la radio por permitirme mostrar lo que uno hace, ¿no? Humildemente, lo que le gusta hacer, lo que le sale hacer. Que siga saliendo todo eso que... Gracias. Sí, pero no se va a ir así, tomá, siempre hay una chapa en esto, así que nos vamos a despedir con Gastón se va a despedir con música, como corresponde, por supuesto, las gracias de estar con nosotros aquí, y como corresponde, te vamos a seguir esperando, en que vengas, ahora ya sin invitación, que aparezca cuando tenga ganas de dar a conocer lo nuevo, o lo que tengas, y acá estaremos y nos vas a acompañar con tu música aquí en Muchísimas el programa. Gracias. Así que gracias por venir y gracias por hacer lo que haces, viejo. ¿Sí? Verdad. Nos encontraremos en una peña, seguro. Seguramente, bien, en cualquier momento. Ahí estaremos. Bueno, suerte. Muchas gracias. Gracias por venir. Y nos despedimos con Postales del Lago Puelo, una canción que humildemente le hice a este maravilloso lugar que uno ama tanto, ¿no? La cruz del sur. De tu vientre brotan vidas, sos el nido de las truchas que alimentan los hogares. Aún recuerdo aquella tarde que lloraban tus reflejos la muerte de cipresales. Lago Puelo, agua del este, ha sido guía de algún gaucho que ha llegado hasta y extraviado por perder las melodías, contempló al anochecer la cruz del sur. Los tres picos son tu a su lado y te cobija su blancura. No te fíes del gigante que en su mansedumbre ha sido la tragedia de una madre. Lago Puelo, agua del este, ha sido guía de algún gaucho que ha llegado hasta tu orilla y extraviado por perder las melodías, contempló al anochecer la cruz del sur, contempló al anochecer la cruz del sur, contempló al anochecer la cruz del sur. Tiempo de comerciales. En minutos, más música. Kiosco Sechu. ¿Qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo.

van la d arroba hotmail.com. Después se lo paso por WhatsApp. Bien. Se lo pasamos por WhatsApp, sí. Y si no, por el Facebook, Gastón Taibo. Gastón Taibo con Y B larga. Y B de bueno. A ver, hable un poco usted, porque... ¿Yo tengo que hablar algo? Y tiene, pero, que decir algo para que yo le calibre el... Cambiamos el micrófono ahora. Para, ¿verdad?, los amigos que recién se enganchan, tuvimos un invitado después de mucho, pero mucho tiempo de estar solitos acá, porque nuestra costumbre era de vez en cuando traer algunos músicos para que nos acompañen y nos mejoren el programa. Y bueno, por primera vez después de la pandemia... estuvimos a Gastón, y como dice Gastón, ojalá me haya traído suerte y que llueva, ¿no? Porque ojalá. Hay un pájaro que no es de acá, ese pájaro. Ay, no lo escucho. Pero yo lo escucho por el micrófono. Yo también. Escuchemos un cachito. Ahora se calla, ¿ves? Debe ser hembra. Debe ser hembra cuando, sí, cuando no, en serio, pero parecía una calandria, un bicho de... Es conocido ese canto. ¿No lo habrá traído Gastón allá de Trenquilauquén? Veo que ese tema musical que hizo de Pueblo, que nombró muchos aves de acá de la zona. Muy lindo, chico. Sí, bueno, nos estamos escuchando bien ahora, ¿no? Porque... Yo creo que sí. Bueno. Yo lo escucho bien y quiero escuchar lo que me lea eso que trajo para compartir. Ah, bueno. Léame. Me lea. Mi nieta. Ah, oh, más linda. Cuando se iba a dormir. Abuelo, me lea. Bien. Bueno, yo le traje algo que sigo estando con el mismo libro que traje la vez pasada, porque me encantó para compartir con los amigos, que es ¿ay, cómo era que se llamaba? ¿Vos te acordás? No. ¿Te acordás, no? ¿Por qué no te acordás? Porque no me dijo cómo se llamaba. Antonio Esteban Agüero se llama. ¿Te acordás que yo te lo había dicho? A veces puede ser que sí, no recuerdo. A veces no me escuchas. Ah. Pero... se armó la discusión matrimonial. Con ustedes los Pimpinela. Bueno. Vamos a disfrutar de su... Por favor. Lectura. Digo la minga. El trabajo en la minga se vuelve como fiesta, como reunión de gente unida por la danza. No la paga moneda de níquel ni banquero, sino perfume y gloria de dulce democracia. Allí, todos son hombres como en los viejos días de la tribu primera, cuando todo era santo. La luz, el aire, el fuego, las cercanas estrellas, el rumbo de los ríos, el verdor de los pastos. Hombre, no más vistiendo los puros atributos, el corazón, las manos, la mente pensadora y el sexo con la clara abeja susurrante, donde la sangre inicia su color de amapolas. Hombre no más, el hombre que se siente hermano del hombre, de las cosas de la tierra y el cielo, de pie como el árbol que dan un nido y sombra con la marera frente a desnudos analfabetos. Reunido en la minga cosechan los trigales, ciegan con hoz la avena, la cebada, la alfalfa, y entre los secos tallos crujientes y amarillos del maizal aumentarán las mazorcas granadas. Si las parejas jóvenes que nada nombran suyo, salvo el amor en doble susurro compartido, quiere alzar su cuerpo, la minga le construye el rancho donde puedan madurar su destino. Hasta la puerta firme del fragante algarrobo, desde el fogón al techo de pajas todavía caliente por el nido de perdices o de chingolo. Si yo tengo en el hombre la fe que tienen otros, en ídolos de barro, de marfil o de piedra, será porque lo he visto conviviendo en la minga, nimbrado por extraña misteriosa belleza. Yo era niño, recuerdo, con los ojos jóvenes, hambriento de colores. Yo era niño, recuerdo, cuando asistí en los valles donde es dulce la roca, a la minga y su fiesta de trabajo y esfuerzo. Uno a uno, con el alba, llegaban los vecinos, en caballo los hombres, las mujeres en asno, con los niños en anca. Por las lomas se oían las voces y la brisa que proceden a los pájaros. Lentos desfiles del hombre subiendo con el día al sitio donde estaba la urgencia de su ayuda. Consigo transportaban su pan o su merienda, o el vino que transmite la emoción de la uva. Nadie era el amo allí, todos eran obreros. Con la luz, con el pecho del hombre solitario, nadie mordía el agrio rencor ni la amargura del que siente en el cuello dogal del polvoriento. De vez en vez el mate su círculo cerraba y la caña brindaba sus besos estimulantes, mientras la obra iba creciendo entre las manos como crecen las frutas de cáscaras brillantes. Cuando la luz hería las venas del poniente y en el oscuro pasto de los grillos despertaban bajo la noche nueva del tala a la marera, guitarra aparecieron el polen de la zamba. Vamos a escuchar Corazón de Minga por Laura Isabel Chacarera Roja. Camino de tierra trazado, cosecha en luna, flor de raíz. Viento de todos lados, mapa de runa, canción de maíz. Minga de pueblos morenos, ojos rascados, trenzas apache, duelo de oro y cuero, bordado a mano, arruga en la piel. Muchas manos desgranando, sueños de color variado, muele que muele el trigo, hombre y mujer, labor se abraza. Manos desgranadas.

al árbol, a tu amigo, a tu madre. El placer de servir, un poema de Gabriela Mistral. Vamos a continuar con Laura Isabel. En esta ocasión vamos a escuchar el tema Siembra. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Entre amigos, aquí en Radio Malón 101.1, la radio de aquí de Lago Puelo, de la comarca del Paralelo 42. Hermoso lugar donde El amigo, ¿durante cuánto tiempo llevamos acá ya? 3 años. Casi. No llevo la cuenta yo, no llevo creo la cuenta. Creo que sí, 3 años. Mira, escucha. 18, 19. Escucha 18. Esto. A ver. Mañana viernes es mi último programa de radio en Radio Encuentro. Dejo luego de cumplir 30 años de comunicación popular compartida con mis compañeros y una fiel audiencia en nuestra comarca. Todo bien, pero hay un ciclo cumplido. Los años también pasan para nuestros cuerpos. Gracias a todos, familia, mi radio querida, compañeras de trabajo y oyente que nos ayudaron a soñar que otro mundo con más amor, justicia y dignidad es posible. Un gran abrazo, el amigo Abner Lobos Franco, para nosotros, el Pato Lobos, amigo y compañero de radio, que compartimos durante mucho tiempo la audiencia juntos. Compartimos radio, compartimos la radio comunitaria. Cuando este programa se escuche, este amigo ya no va a estar haciendo su programa a la mañana en Radio Encuentro. Así que nosotros, como el programa Entre Amigos, desde aquí, desde esta comarca hermosa, le mandamos un saludo enorme y le deseamos lo mejor y gracias por todo lo que ha hecho en la radio, lo que ha hecho en comunicación durante estos 30 años. 30 años. Sí. Así que un saludo grande para... El Pato. El Pato. Sí, porque todo el mundo lo conocemos por El Pato. Saludos para él. Y para nosotros también. Así que, bueno, quería decirlo porque como nosotros nos escuchamos también allá, mandarle el saludo. ¿Qué dice? Me miraba mucho porque 30 años más o menos yo estoy llegando, más o menos, eso, no sé. ¿Qué pretende de mí? ¿Qué pretende? Bueno, vamos Pato, que no sé cuánto tiempo va a aguantar el Pato sin ir a alguna comunitaria o hacer algún streaming desde la casa, porque el que hace radio después... No, le queda el bichito. Le queda el bicho, sí. Sí, así que bueno, pero deja de tener esa responsabilidad durante toda la mañana, uh-huh. Acompañar a la gente durante el laburo y con la información que no son... Hacer los programas que hace vos también, Enrique, no es fácil, digamos. Informar por ahí, hay cosas lindas, pero hay cosas que son complicadas de decirle a la gente, ¿no? Bueno, y venir con buena onda, hacer esos programas a la mañana no es... a veces no es bueno, pero cuando uno tiene ese gustito a la radio, al estar, este amigo lo hizo de esa manera, así que... 30 años. Merecido jubilación o retiro. Sí. Mejor dicho. Retiro de frente al micrófono, no creo que. No, ahí va a seguir. Sí. Va a dejar de tener responsabilidades seguramente, pero no vamos a escuchar en algún programa solo, haciendo algo. Claro. Y ya se está haciendo noche. Sí, y está Laura. ¡Ay, qué horrible! Creo que pase el tiempo así. ¿Cómo anda Mirta? ¿Bien? Estaba con... Iba a venir la Legrán acá, pero como anda con ese tema de contacto estrecho, contacto... Ah, ¿no? Ese contacto. Ese contacto estrecho. Así que... No pudo venir, por eso. No pudo. Aparte dice acá, la tienen con Susana, ¿y qué va a hacer? ¿Qué Mirta, ¿no? ¿A qué voy a venir? Si tienen a la otra ahí. Che, usted la trajo a Laura bastante mucho, porque esta Laura que está llegando ya hace rato que vino Laura, está esperando, pero ¿cuántos temas pasó de Laura, la de recién? Laura Isabel. Ah, ¿vio? Sí. Y me gustó. Así que bueno. Espero que la audiencia esté disfrutando del tema. Tocayo suya también. Y por eso. Bueno. Isabel. La Chabelita. La Chabela. Espero que la audiencia esté disfrutando de esta señora que encontré por ahí, que me gustó su letra. Y bueno, acá está compartiéndola y... Vamos a despedir también con un tema de Laura. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a decirle a los amigos que este programa, el que está escuchando ahora... ¡Trae suerte! El día jueves. Me baja la inspiración este amigo. Cuando me habla de esta gente que yo no me la banco, ni nombrándola. Sí, porque creo que milité en contra de esta gente en su momento. que le hacían mucho daño a nuestros niños y hicieron mucho daño en mucha gente. Cuando el famoso chupete electrónico estaba en la familia y estaba en estas gentuzas. Así que por eso me agarra esa cosa, pido disculpas, pero no me la banco ni a esta vieja ni la otra. Así que, bueno, lo quería decir por las dudas, porque no, se me va la inspiración. Se pero le va la inspiración. Lo que quería decir es que este programa que se escucha hoy, que es jueves, sí, los amigos de acá de la comarca lo van a volver a escuchar el próximo jueves. El próximo domingo. A las 11 de la mañana. Y que esté, si recién estás sintonizando, bueno, no se olvide este domingo a las 11 de la mañana, que hay una sorpresita ahí para que disfruten. Exactamente. Y para los amigos de Viedma y Carmen de Patagones, el programa va a salir el domingo también a la mañana, tipo 10 de la mañana, por ahí está saliendo este programa. Así que para todos ellos, un saludo enorme. Estamos escuchando a un vecino trabajando todavía, está aprovechando la tardecita. Está construyendo, es un carpintero. Puede ser. Sí, porque está arreglando el techo por la duda que venga el viento, o algo está haciendo. Y porque recién estaba con el aserradero, por eso digo, claro, el carpintero. Hizo las maderas, ahora las está clavando. Es que después del sol del día, esta hora es la mejor para trabajar, laburar. Sí. Sí. Sí, sí. Así que es entendible que esté trabajando y nos haga un poquito de ruido. El sonido al laburo. El sonido al laburo. Qué mejor sonido, sí, que ese. Nos vamos. Sí, nos vamos hasta el próximo jueves, amigo Enrique. Pero mañana, que mañana es día. Mañana. ¿Cómo será ¿Qué que.? Día no es lo, mañana. No lo tengo. Es 24. Así que al otro día, esa noche. El 24, para los católicos, nace, ¿quién? Jesús. Entonces, por tradición, hay que ir a misa, esperar al nacimiento del niñito Jesús, y todo eso, la misa de gallo, todo eso, ¿no? Sí, yo, mire, lo tomo por otro lado, más que una cuestión de ritual de ir a misa y la misa de gallo, sino por una cuestión interna de uno, de ver qué hizo en el año y un renacer de esperanzas, un renacer de las cosas buenas en uno, del perdón, desde ese lado, lo veo yo, ¿no? Así que bueno. Es el momento de que se junta la familia, sí, que eso es lo bueno que tiene esta fiesta, digamos, más allá de todo lo que significa, lo que se le ha generado después, el negocio y toda la historia, lo bueno que tiene es que es el momento de juntarnos. Sí, hablando de eso, perdón, ya empezamos que nos vamos y arrancamos con otros temas. Enrique ya se fue. Esto que dice usted de lo negocio, ¿no? Porque la Navidad simboliza el nacimiento de Jesús y todo lo que va conlleva con esto, ¿no? Pero comercialmente se le pone todo el peso a Papá Noel. El viejo pascuero, decían. Papá Noel, en el nacimiento de Jesús. No lo recuerdo y ni siquiera está en las... todo, en los libros, que todo lo que significa el pesebre, los reyes magos, la estrella de Belén, el burro, la ovejita, pero Papá Noel no lo tengo. Dicen que Papá Noel los inventaron los yanquis. ¿Y usted? Porque había un negro en los reyes magos. Ajá, mire usted. Así dicen, yo simplemente comunico lo que... Lo que se escuchó por claro, ahí. Claro, exactamente, lo escuché y lo digo, sí. Bueno. Entonces tenemos al viejo pascuero ahí metido en la Navidad. Opacando quizás a veces bastante lo que es realmente el sentido de la Navidad. Exactamente. Entonces, igualmente le decíamos, sí, perdón, a cada uno de ustedes poder disfrutar en armonía, cuidándose, nada, con amor. Yo aprendí y lo puse en práctica muchas veces, que es, a mí me decían, No, nunca me dijeron feliz Navidad. Lo que me decían es que nazca el niño Jesús en vos. Tu corazón. Entonces, claro, yo me dije, ¿qué? Pero cuando vos realmente esperás al niño Jesús es porque necesitas cambiar tu forma de ser. Cosas de que uno... Respetar a los demás, ser otra persona. Porque seguir a Cristo, para seguir a Cristo hay que tener los hombres bien puestos y las mujeres todos los ovarios puestos. Porque si no, estamos hablando cualquier cosa. Así que por eso, estos curitas que supe tener en mi vida nos hablaban de esto. Si vos querés seguir a Jesús, ponete los pantalones largos, porque así no. Así que nazca el niño Jesús en cada una de las familias que nos escuchan a nosotros. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos estamos yendo con el tema musical. Eso de sentir, por Laura Isabel y Jorge Ramírez. Chao, Enrique. Nos vemos. Buenas noches. Felicidades. Chao. Solo